A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a comenzar el tema de la santificación y sus aspectos en la vida del creyente. Esto es lo que vamos a estudiar. Vamos a hablar de un tema que poco se habla, poco se dice, pero es importante que nosotros podamos conocer lo que es la santidad en la palabra de Dios, pero lo vamos a hacer principalmente hacia lo que es lo que se relaciona al creyente en sí. No vamos a hablar de la santidad en su doctrina total en la Biblia, porque esto ya nos llevaría así mucho tiempo, pero la idea es cómo el creyente tiene que ver la santificación en la palabra de Dios, tanto en su nuevo nacimiento, en su vida diaria, cotidiana en este mundo, y también lo que es la santificación total y completa del creyente. Vamos a ver estos tres aspectos en la santidad y así de esta manera vamos a poder también desarrollar un poco y conocer más sobre lo importante que tiene Dios para nosotros en la santidad. De hecho, sin esto llega a tal punto ser tan importante que cuando vamos a Hebreos capítulo 12 y versículo 14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por supuesto, vamos a ver un poco de qué se trata esa santidad, en qué sentido el autor a los Hebreos lo ha dicho así, porque para muchos ha sido tan grave esa declaración del autor a los Hebreos que dicen, bueno, si una persona no vive en santidad, entonces esa persona pierde la salvación, esa persona no va a poder ir al cielo porque no vive en santidad, no va a poder ver a Dios. Ahora, ¿qué es ver a Dios y qué es ir al cielo? Estas son dos cosas que tenemos que saber separar y entender bien, porque si no vamos a confundir las cosas en una manera un poco complicada y al final, en vez de decir algo que es correcto, vamos a decir algo que es incorrecto. Así que es cierto que sin santidad nadie verá al Señor, pero en esta declaración también es importante que entendamos una cosa, que justamente es para Dios es demasiado importante que sus hijos entiendan y comprendan la palabra santidad y el ser santos en este mundo. Es muy importante y como vamos a ir viendo en unos momentos, justamente la santidad es algo que abarca prácticamente un aspecto especial y muy puro de nuestro Señor en su ser. Dios en su ser, una de las características morales principales y que prácticamente encierra todas las otras es Dios es santo. Y esto nos tiene que, para nosotros debe ser, vamos a redundar un poco, palabra santa. Debe ser algo importante, que si Él es un Dios santo, Él tiene el derecho y la soberanía sobre nosotros en demandar santidad en nuestras vidas. Pero vamos a ver, como dije, varios aspectos de la santificación en la vida del creyente, y esa es la parte de la santidad que vamos a estudiar, la santificación en la vida del creyente. Vamos a ver un poco, en manera breve, a través de algunos pasajes, para poder así de esa manera desenvolvernos mejor y quizás aprender algo que nos va a ayudar también a nosotros a saber qué es vivir apartados de la contaminación de este mundo. Bueno, vamos a orar para empezar, vamos a pedir al Señor que Él nos dirija, nos guíe en este estudio a través de la voz de su Espíritu, en su palabra, a través de su iluminación, que Él nos ayude en todo esto y así podamos seguir. Y vamos a pedir la dirección de Dios. Voy a pedir al hermano Juan Carlos si nos puede dirigir en una oración. Padre, gracias en los cielos y en la mañana que no se de esta entendimiento para recibir el Señor la palabra, esa palabra que nos viva y eficaz, que llega, Señor, a través de tu Espíritu y que nos guíe en este estudio, en este crecimiento, en el conocimiento, Señor, de tu palabra, para encaminarnos por los caminos que nos llevarán, Señor, a ser hombres y mujeres comprometidos contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar presente y compartir, Señor, este estudio y poder transmitir también, Señor, a aquellos que recién comienzan o están todavía lejanos en el camino de Dios. Gracias te damos, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a ver algunas cosas con la palabra de Dios, abriendo y leyendo desde los bancos. Yo le voy a ir diciendo los pasajes a los cuales nos vamos a abocar en esta mañana. Vamos a ver algunas cosas en la introducción. En los temas relacionados a la vida cristiana, uno de ellos, y quizá el que encierra todos los demás, es la santificación del creyente. Es tan importante hablar y conocer este tema de la santidad por la razón misma que Dios lo ha dejado como un tópico muy claro en su palabra. Todos los temas bíblicos son importantes, pero la santidad en el cristiano se destaca porque nos lleva a conocer más de cerca la pureza de Dios y su ser santo, sin mácula alguna. Cuando nos internamos en esta enseñanza, comenzamos a ver más de cerca la gravedad del pecado y la ruina que produce en los seres humanos y la depravación que causa, la cual no permite a los hombres encontrar la verdadera salida de este estado. Si hay algo que en la santidad podemos ver también cuando vamos creciendo en esta etapa en nuestra vida, cuando vamos entendiendo, también vamos entendiendo justamente cuán grave realmente es el pecado y para Dios cuán grave es hasta lo más pequeño en maldad, hasta lo más quizás pareciera imperceptible que no tiene sentido, pero para Dios es grave. ¿Por qué? Porque en Dios, como recién decíamos, porque en Dios no existe el pecado y no existe una mancha de maldad. Al no existir la mancha de maldad, al no existir ningún pecado en su ser, Él no sabe lo que es el pecado en sí mismo. ¿Entienden lo que quiero decirles? Él, incluso al pueblo de Israel, hablándole de varios pecados que se cometían en las naciones vecinas a donde ellos iban a entrar en Canaán, las naciones que ellos tenían que destruir, en el capítulo 19, Él le dice a los hijos de Israel que ellos tenían que ser santo porque santo es Jehová, tu Dios. Ellos tenían que ser santos sí o sí por esa razón simple, que Él es santo y demanda a su pueblo que sea santo. Él, para que se entienda lo importante de la santidad, primero les describió un montón de pecados que se hacían en esas naciones que iban a tener que destruir. El pecado de orgías, los pecados sexuales, los pecados de placeres como la borrachera, incluso los pecados que entran a la índole religiosa de la adivinación, de lo que es la superstición, todo lo que es la idolatría, todo ese tipo de cosas. Dios les dijo que ellos tenían que tener terminantemente prohibido, no lo iban a poder hacer, no se podían ni acercar, dice a ellos. Era a tal punto de su santidad, a tal punto llega su pureza, que la única forma en que ese pueblo se pudiera acercar santamente a Dios una vez que iba a conquistar la tierra de Canaán iba a ser solamente por la destrucción del pecado. Lamentablemente Israel no entendió eso en sus comienzos. Israel no captó la santidad divina y no entendió al Dios santo que ellos servían. Y al poco tiempo de conquistar la tierra de Canaán, se contaminaron con las costumbres de la tierra. Así usa la expresión bíblica en el Antiguo Testamento. Se contaminaron con los usos y costumbres que tenían en la tierra de Canaán. Es cierto, destruyeron a mucha gente. Y gracias a que destruyeron a muchos, Así, por lo menos por unos 40 años, Israel aguantó mantenerse en cierta pureza como nación. Pero apenas comienza el libro de Jueces y ya vemos que el pecado comienza a entrar a la nación. Comienza la idolatría y comienzan las malas costumbres en la nación de Israel, porque dice la Biblia, ahí en el capítulo 2, versículo 10 y 11, que la generación que se había levantado después de los ancianos y después de Josué, y esto es lo que todo cristiano nunca tiene que tener, no conocía a Jehová. El tema anterior que estuvimos estudiando, hablábamos del conocimiento que debemos tener y de las virtudes en relación a nuestra fe. Bueno, el pueblo de Israel en ese momento no conocía a Jehová y por eso se desvirtuó como nación. No permanecieron en la santidad porque no entendieron justamente la pureza de Dios, su santidad, y por eso no comprendieron la gravedad del pecado en la que estaban esas naciones. ¿Por qué Dios destruyó a muchos pueblos durante la historia de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios hizo juicio hacia incluso grandes imperios? ¿Cuál era la principal razón? Bueno, el pecado. El pecado, pero ¿por qué destruyó a esas naciones pecaminosas? ¿Qué motiva a Dios a destruir el pecado y a destruir la maldad y a los impíos? Su santidad. El principio por el que Él destruye y por el que Él va a destruir al mundo y por el que Él va incluso a juzgar al mundo es su santidad. El libro de Apocalipsis es tan grande la santidad, es tan enorme el concepto de la santidad que hay en la divinidad y también incluso que hay en los seres creados que están en el cielo, que los viernes estamos estudiando el tema de los ángeles. Bueno, en el Apocalipsis capítulo 4, si alguien quiere buscar, versículo 8, fíjense lo que en el cielo constantemente repiten los cuatro seres vivientes en Apocalipsis 4, 8. Ahí en la presencia del trono de Dios, esos seres vivientes que son, por así decirlo, los seres creados más cercanos al trono de la Trinidad divina, por así decirlo, ellos están ahí, en ese lugar tan cercano, pero una de las cosas que repiten día y noche es increíble. ¿Alguien quiere leer, por favor? Y los cuatro seres, cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo, es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. No cesan de decir, dice la Biblia, día y noche que santo, santo y otra vez, una tercera vez dicen santo. Por una se pregunta, ¿por qué no dice cuatro o cinco? ¿Por qué dice tres nomás? ¿Por qué solo dice tres? ¿Por qué no dice santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo? Y ahí está. Contamos un himno, ¿no? Y decimos. Cantamos hasta tres veces. Santo, santo, santo, Señor omnipotente. Y ahí vamos, seguimos la letra, ¿no? ¿Por qué no decimos cuatro o no decimos dos nomás? ¿Por qué los seres vivientes no dijeron una sola nomás? Santo. Sí. Santa, Señor grande y todopoderoso. ¿Por qué dicen tres? Porque son santas las tres personas de la Trinidad divina, hermanos. Son tres personas en la Trinidad. Las tres personas tienen pureza total en ellos. Las tres personas son igualmente santas. Y les voy a decir otra razón también. ¿En cuántas etapas el creyente es santificado? En todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo tiene que ser santo a Dios, todo. Pablo, explicando esto a los romanos en el capítulo 12, les dice que nosotros tenemos que presentarnos en sacrificio vivo, agradable y santo al Señor. ¿En qué dice? En nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo se santifica y nuestro cuerpo se presenta, nuestros miembros, como dice Pablo en Romanos capítulo 6, son presentados para las obras de justicia, o sea, para las obras de santidad, entonces quiere decir que nuestro espíritu y alma también están en santidad. Nuestro cuerpo refleja lo que somos internamente, hermanos. Lo que hacemos con nuestro cuerpo se refleja lo que somos internamente, nuestro espíritu y alma para con el Señor. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué? ¿Habla qué? Esto que usted tiene acá en la parte inferior de la cara. Esto que usted tiene en la parte inferior de la cara, la parte más baja, tiene algo que emite sonido. Los sonidos, la voz que usted emita, entonces eso, lo que usted diga, es lo que abunda en su corazón. Eso ya lo vamos a ver ahora en el crecimiento de la vida en santidad, cuando vamos a hablar de la santificación progresiva. Hoy vamos a tratar de llegar, por lo menos a ver si logramos a lo que es la santificación posicional. Pero hermanos, por eso Dios demanda, manda y soberanamente exige a sus hijos la santidad. Porque Él es santo y es santo en las tres personas de la Trinidad divina. Lo que cantan los cuatro seres vivientes, que están prácticamente, como dije, son los cuatro seres vivientes más cercanos a la gloria, a la majestad y a la santidad indescriptible de Dios que están ahí. Nadie más que ellos se puede acercar a ese lugar. Son los únicos cuatro seres vivientes. ¿Y saben por qué los otros seres angélicos no pueden acercarse? Justamente por la santidad de Dios. A los únicos que Dios dio autoridad y suficiente santidad, por lo menos necesaria, para poder alcanzar el grado de honor de estar alrededor del trono y cantar día y noche, santo, santo, santo, Señor Todopoderoso, son esos cuatro seres vivientes. Ninguno de nosotros, hermanos, ninguno de nosotros, aunque ya somos hijos redimidos por la sangre de Cristo, limpiados y purificados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ni ahora en este cuerpo pudiéramos acercarnos a Dios. Porque este cuerpo, dice Romanos 8:3, que Dios en este cuerpo condenó el pecado. ¿Por qué este cuerpo muere? Porque este cuerpo no fue redimido. Este cuerpo solamente se convierte y se santifica por la obra que se hizo en nuestro espíritu y alma en el sacrificio de Cristo. Si no, no se puede santificar. Este cuerpo solamente se mantiene en santidad siempre y cuando que mi vida espiritual y personal esté en santidad. Si no, no va a estar en santidad. ¿Qué dice tanto Pablo como también dice justamente el apóstol Pedro? Pablo dice que los deseos de la carne, ¿qué? Los deseos de la carne son contra el espíritu. Y Pedro, en su versión, dice que los deseos de nuestra carne que batallan, o de nuestro cuerpo, que batallan contra ¿qué? Contra nuestra alma. Pablo va al espíritu, al aspecto más importante de nuestro ser, por así decirlo, lo que nos da vida y lo que verdaderamente nos une y nos mantiene en una comunión con Dios en lo que se relaciona a la vida. Pedro va al aspecto personal del creyente, que es nuestra voluntad, nuestra persona, nuestra conciencia, todo lo que somos internamente como personas, porque nosotros no somos solo cuerpos. Pues yo cuando le miro al hermano acá, yo estoy viendo su imagen, su aspecto corporal, pero dentro de él hay algo que hace que él actúe como actúa. Es lo que yo no veo, pero eso es el alma del hombre, la personalidad que tiene, el self, como dicen en inglés. Ese ser interno, eso que le hace ser a alguien o que es él mismo. ¿Entienden? Entonces hay que entender, hermanos, que nosotros solo vamos a permanecer en santidad y vamos a ser santos solo por la obra de santidad que Dios haga en nosotros. Seguimos en nuestra pequeña introducción que estábamos haciendo. No hay nada más resaltante en el trono de Dios que la santidad de su ser. Por eso es importante que acatemos el mandamiento que nos prescribe Pedro en su primera carta. ¿Alguien quiere buscar la primera carta del apóstol Pedro? Capítulo 1, versículo 15 al 16. Si alguien quiere leer, por favor. Sino como aquellos que os llaman santos, que también vosotros santos, todos de tu manera de vivir, porque Cristo está santo porque yo soy. Sino como aquel que os llamó es... No dice tiene, es santo. Cuando ustedes van a estudiar las virtudes divinas en lo que al carácter moral de Dios se refiere, Acuérdense de esta palabrita. Para los que hacen curso bíblico, atiendan porque esto es contexto gramático. Cuando van a estudiar los atributos de Dios, no se olviden de esta palabrita que tiene solo dos letras. Es no es lo mismo que tener. ¿Entienden? Es no es lo mismo que tener. Siempre acuérdense eso. Muchas veces la gente dice, Dios tiene amor. Dios tiene compasión. No. Dios es amor. Dios es compasivo. Dios es santo. Dios es justo. Y es misericordioso, es clemente. Él es la fuente de todo eso. Él es el que realiza todo eso porque Él en sí mismo es eso, hermanos. ¿Entienden? No es que Él tiene esas cosas. Nosotros sí tenemos santidad o debemos ser santos, pero ¿por qué somos santos? Porque la fuente de santidad habita en nosotros. ¿Quién es la fuente de santidad? Vamos a estudiarlo, Dios mediante, más un poco la semana que viene. ¿Quién es el vicario de Cristo en la tierra? El vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu de Dios. Y Él, ¿cómo se lo llama? La semana que viene lo vamos a estudiar un poco más en detalle. ¿Cómo se le llama a la tercera persona de la Trinidad? ¿Cuál es el nombre principal que se le da en el Nuevo Testamento? Espíritu Santo. ¿Entienden? Y decimos y repetimos, y los carismáticos y los pentecostales, el Espíritu Santo de Dios y que se mueve y que hace esto, y no se dan cuenta de lo que están diciendo. Somos santos porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él es la fuente de santidad de nosotros. Si usted cree que usted puede ser santo por sí mismo, porque se porta bien, porque es un poco moralista, porque hace esto y aquello y se presenta ante Dios con mucho ruego y con una así medio tipo budismo, medio que se está así una vida muy así de meditabundo y todo eso, si usted cree que eso es santidad, olvídese. Eso no tiene nada que ver con la santidad. Ese es su cristianismo. Pero no es el cristianismo santo de la Biblia. Y hoy vamos a ver algo para empezar y por qué estamos en eso. Bueno, vamos a estudiar o vamos a ver la santificación en tres aspectos en la Biblia. El título que estamos haciendo para los que llegaron un poco más tarde es la santificación y sus aspectos en la vida del creyente. Vamos a estudiar tres etapas de la santificación. La primera que vamos a empezar hoy es, acuérdense esto, grábense, la santificación posicional. La posición de santo que adquirimos en relación a Dios por la obra de Cristo. En esta santificación, en esta parte, usted no hace nada. Usted no puede realizar nada para esta parte más que llegar contrito y humillado y, por así decirlo, arrepintiéndose de sus pecados y dejar que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario sea lo que le ponga en la posición de santo delante de Dios. Mientras usted anda por el mundo y hace lo que quiera o hacemos lo que se nos antoja por el mundo, nosotros somos o estamos en nuestros delitos y pecados. No importa que usted sea bueno ante la gente, ante los ojos de la gente, usted es un delincuente delante de Dios. Es un pecador y una persona que no tiene esperanza y va al infierno o va a la condenación eterna porque no... ¿Por qué no qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Tenemos que saber el que se condena en sus delitos y pecados, incluso puede ser muy moral, muy bueno, un excelente testimonio ante la sociedad, paga sus cuentas, hace todo bien, es una persona que va y da cosas a los pobres, va a los orfanatos, va a los geriátricos, va a los hospitales, hace de todo, ayuda, colabora, invierte dinero en muchas cosas, todo es bueno. Pero si no tiene a Cristo, al infierno con él también. No tiene esperanza porque no ha sido puesto en la posición de santidad que solo lo logra a través de Jesucristo. Por esto entendemos la santificación posicional, la posición de santos que adquirimos por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Es la nueva condición apartada para Dios en la que nos coloca el Espíritu Santo cuando En nosotros se produce el nuevo nacimiento y regeneración que vemos en capítulo 3 de Juan, versículos 3 al 7. Si alguien quiere ir buscando, vayan mirando. También otro que busque, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Sellándose todo esto con la habitación del Espíritu de Dios en nosotros, quedando cada uno como una posesión del Señor, lo cual vemos en Efesios, también busque en Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos a observar otros pasajes en relación a esto para que esto nos va a ayudar un poco a nosotros. Y vamos a ver si alguien ya tiene. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿por qué puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, porque es necesario nacer de nuevo. Esto del nuevo nacimiento que Jesús habló con Nicodemo es un aspecto muy importante que hoy la mayoría de los cristianos no lo conoce mucho. Usted le pregunta hoy a un cristiano, ¿qué es el nuevo nacimiento? Pregunte por preguntar, cristianos por ahí de todos lados, de cualquier lugar, y que le expliquen lo que es el nuevo nacimiento. ¿Qué significa, mejor dicho? En palabras de Jesús, es lo mismo que nosotros podemos ver en 2 Corintios capítulo 5, 17, si alguien lo tiene. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Se dan cuenta lo que dice Jesús y lo que dice Pablo? Lo resumió en muy pocas palabras. El que está en Cristo, ¿qué? Jesús usa nuevo nacimiento. Pablo usa nueva criatura. Pablo habla del aspecto teológico y en un aspecto teológico del nuevo nacimiento, y Jesús lo describe en una manera más gráfica, más ilustrativa, lo hace a Nicodemo, porque Nicodemo era un torpe en los asuntos espirituales de lo que iba a ser la vida en el nuevo pacto. Para Nicodemo era muy entendible el aspecto del antiguo pacto, la ley, los profetas y los salmos, pero le costaba entender lo que iba a suceder y el milagro interno de la regeneración. Lo que se leyó recién en 2 Corintios es un fundamento de lo que es la doctrina de la regeneración del creyente. Cuando se produce el nuevo nacimiento, cuando se produce eso de nueva criatura, ¿cómo le llamamos nosotros muchas veces a los bebés? Le decimos recién así, pero le llamamos qué linda criatura. O le dicen una criatura cuando ven a alguien. Es una expresión que usamos muchas veces porque es algo. Y la palabra criatura viene de dos palabras. Es crear algo nuevo. Crear algo nuevo. Algo que se crea, que empieza ahí, en ese momento. Cuando nace un bebé y nosotros decimos que es una criatura, que es su primer término que debemos usar, cuando el óvulo, o mejor dicho, cuando el espermatozoide se encuentra con el óvulo y hay fertilización, se produce una criatura. ¿Por qué criatura? ¿Ustedes saben cómo se decía la palabra crear en el castellano antiguo? Ustedes si leen la versión anterior no dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sino dice en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y uno se pone a pensar y dice, pero nosotros en nuestro concepto la palabra criar lo vemos desde otro punto, como el proceso de educación que se le da a un niño desde que nace hasta cierta edad de adultez, que se le ayuda por parte principalmente de los padres. Estamos criando, decimos, a nuestros hijos. Pero en el concepto original de la palabra criar es algo que nace de la nada y aparece. Todos nosotros y cualquier ser humano en la tierra, ¿cuándo fue criado? cuando comienza a ser una criatura y que se une a la naturaleza humana, cuando sucede lo que llamamos la concepción. Cuando aparece la concepción en el vientre de la madre, cuando empieza a percibir, fíjense que hay mujeres que apenas se produce la concepción y comienzan a cambiar todo su organismo y comienza a sentir un montón de cambios en su propia persona y en su propio cuerpo, digamos. Y estamos hablando de algo microscópico todavía. Estamos hablando de algo que no se puede ni ver, que capaz usted le va a llevar al mejor ecógrafo y va a mirar y va a dar vuelta ahí la cosita esa que le ponen en la panza a la mamá y va a mirar y no va a poder ver todavía porque es tan microscópico todavía. Pero ¿cuántos cambios produce en la mujer ya? Hay mujeres que por ahí no se dan ni cuenta que ya están embarazadas. Yo conocí mujeres que estaban hasta los 4 meses embarazadas y no sabían que estaban embarazadas. Después, cuando se fueron, sintieron algunas molestias por ahí, pensaron que era algo del estómago y le dijo el doctor, en 5 meses se soluciona tu problema. ¿Entienden? Entonces, muchas veces sucede así, pero hay mujeres que apenas se produce la concepción y es increíble ya todo el cambio que se produce en ellas, dependiendo del tipo de cuerpo que tengan. Pero así pasa, hermanos, con el nuevo nacimiento y el empezar a ser nueva criatura. Todo empieza o va para un cambio. La persona que nace de nuevo, espiritualmente hablando, esa persona ya pertenece a otro padre y pertenece a un cuerpo que no es de él mismo, sino es el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Ya pertenece a otra persona, no pertenece más a este mundo, sino que ves, ya quiere aceptarlo o no, ya es del Señor. Ya es de Cristo. Esa es la santificación. Ahí empieza la santificación posicional. ¿Cómo se sella todo esto? Lo vemos en Efesios 1:3. Tenga también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído en la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Cuándo se prometió al Espíritu? Cuando iba a morir. Entonces, cuando estaba por morir, le dijo, capítulo 16 de Juan, le dice, y yo os enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, y Él os hará saber todas las cosas. Ahí Jesús prometió. Él dijo, es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me tengo que ir. Ahora no podéis sobrellevar todas las cosas, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las cosas. Ahí prometió al Espíritu. Bueno, ahora cada pecador que una vez entendiendo el mensaje, conociendo la verdad del Evangelio, recibe a Cristo como Salvador personal, previo arrepentimiento de pecado, reconociendo que es pecador, recibe a Cristo como Salvador personal, es una vez que se produce el nuevo nacimiento, el milagro de la nueva creación, todo esto se produce, esa persona es sellada con el sello de Dios. Y ese sello de Dios está compuesto por el propio Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. ¿Entienden? Ahí es donde se produce o es el acto, el aposicionamiento que tiene Dios sobre mi persona, sobre mi alma, sobre mi espíritu, sobre todo lo que soy. Él se posiciona sobre eso, me aparta. Eso es lo que es santificación posicional. Me saca de la posición mundana y me coloca a la posición cercana a Él para un propósito al que Él ya me llamó también. Dios no salva a nadie sin un llamado especial para servirle en algún área de su iglesia, en algún asunto que Él quiera que ese creyente le sirva. Así que es importante, hermanos, que entendamos esto para saber cuándo adquirimos la posición de santo. Pero vamos a ver algunos aspectos que son importantes en relación al sacrificio de Cristo y a lo que es la palabra de Dios para entender un poco cómo llegamos y por qué somos posicionados como santos. Efesios capítulo 5, yo les voy a decir todos los pasajes y ustedes ya encuéntrenlos, por favor. Efesios 5, 26. El otro, Primera Corintios capítulo 6, versículo 11. También, por favor, el 1:30 de 1 Corintios tengan marcado. Hebreos, capítulo 10, versículo 11 al 14, y también tiene que saltar al 18 al 21. También en Hebreos, capítulo 13, versículo 12, y Evangelio de Juan, 17, 19. En estos pasajes, nosotros vamos a ver lo que es el momento de la santificación posicional del creyente. Efesios 5, 26, alguien... ¿Te dan cuenta? Para santificarla, está hablando de la iglesia, pero cada creyente es componente de esa iglesia. Fíjense, la palabra importante es para santificarla. Vamos a usar un término más entendido, para apartarla para un propósito especial. La palabra santificar significa poner aparte para. Eso significa la palabra santificar. Es colocar aparte en una nueva posición para un servicio específico que Dios quiera tener para esa persona o para ese hombre o mujer a quien Él santificó. La iglesia ha sido santificada en el contexto de Efesios capítulo 5. La iglesia ha sido santificada, apartada, ¿para qué propósito? Para ser la esposa de Cristo. Ella fue apartada, santificada y limpiada por la palabra de Dios para ser la esposa de Cristo, eternamente y para siempre. Ese es el propósito. Cada uno de nosotros ha sido, en lo particular, apartado, santificado. ¿Para qué propósito? Para ser miembros del cuerpo de Cristo. En el contexto de Efesios 5:26, cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo. Y por supuesto, por extensión, si somos miembros del cuerpo de Cristo, también hemos sido santificados, puestos aparte para servir a Dios en lo que Él nos llame. Para aquello que Él nos ha llamado, nosotros debemos servir. A ver, 1 Corintios 6, 11. Cierto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo dice el versículo? Este es uno de los clásicos en relación a lo que es la santificación posicional. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido que, otra vez la misma palabra de Efesios capítulo 5, versículo 26, habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, puestos aparte. Fíjense cómo comienza la primera carta de los Corintios. A ver, vamos a mirar un ratito ahí. Capítulo 1, versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en quien. Una cosa, hermanos, y acá atiendan bien porque a veces esto confunde un poco. Una cosa es ser santificados en Cristo por la obra del lavamiento y la limpieza por su sangre que ha sido hecho en nosotros, y otra cosa es vivir la vida en santidad. Son dos cosas muy distintas. Por eso quise estudiar este tema con ustedes, para que entendamos bien qué es santificación en Cristo Jesús y qué es santidad en Cristo Jesús. ¡Oh! ¿Ustedes creen que no hay diferencia? Muchísima diferencia hay. Una cosa es la santificación en Cristo Jesús y otra cosa es la santidad en Cristo Jesús. La santidad, vamos a ver, si Dios permite, vamos a estudiarlo a partir de la semana que viene. Pero, hermanos, para entender bien por qué le dijo Pablo a ellos, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, a los santos en Cristo Jesús. Estos son los que han llegado a lo que llamamos el nuevo nacimiento, ya tienen el sello del Espíritu Santo por extensión y ahora son santos en posición. No quiere decir esto que porque usted sea santo posicionalmente en Cristo por la obra que Él hizo para cuando usted Recibió a Cristo como Salvador quiere decir que usted ya vive en santidad. Son dos cosas muy diferentes, hermanos. Son dos cosas que tenemos que saber bien y saber separarlas para poder entender varias doctrinas. Así que vamos a seguir con 1 Corintios 1:30. ¿Alguien lo tiene? ¿Quiere leer? Por él que está en vosotros, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nos ha sido hecho en Cristo Jesús, para Dios o por Dios, dice, santificación. ¿Y qué palabra continúa después? Muy importante. Redención. ¿Y qué es la redención? ¿Saben lo que es la redención? Es el pago de alto precio por mi salvación. ¿Qué me santifica a mí? Vamos a usar la palabra más entendida para ustedes. ¿Qué me salva a mí? ¿Y qué a mí me santifica? O sea, me pone en una posición distinta al mundo entero. La redención. El alto precio que fue pagado por mis pecados. El alto precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario, derramando su sangre y muriendo por mí. Por eso he sido hecho santo en el sacrificio de Cristo. La santificación posicional solo se adquiere por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Nadie, ninguno de nosotros puede hacer algo para llegar a ser considerado por parte de Dios como santo por su propia voluntad o por sus propias obras. El Salmo 49 dice que ¿quién podrá redimir a su hermano? ¿Quién podrá salvar a su hermano? Ni las riquezas, ni todo lo que pueda hacer, ni las obras de bienes que pueda hacer, porque su redención es de alto precio. Es de alto precio y ese alto precio se llama Jesucristo. Le gusta a quien le guste, se llama Jesús. Nadie se puede salvar y santificar por sí mismo y decir, Señor, me comprometo ante ti a santificarme y aquí viviré y ahora dime santo, Señor. Nadie puede decir eso. Nadie puede orar y decir, Señor, santifica, porque la santificación posicional la hace solamente Dios en los méritos de la obra sacrificial de Cristo, nadie más. Nosotros después sí, posteriormente, una vez que llegamos a la posición de santificación posicional, que estamos en la posición de santos hecha por Dios, entonces ahí sí podemos empezar a vivir la vida en santidad. Pero mientras no lleguemos a la santificación en Cristo Jesús, nadie puede vivir la santidad. Aunque la pretenda hacer, no la va a poder vivir. Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 14. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí adelante, esperando más que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice el versículo 10, en esa, escúchenme bien, y acá esto para que nos quede bien claro a todos, en esa voluntad somos santificados. ¿Cuál es esa voluntad? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Hermanos, usted no va a ser puesto en la posición de santos 3 o 4 veces porque usted cree que perdió la salvación. Usted va a ser santificado una vez por una ofrenda que ya se hizo por usted. No se va a hacer más ofrendas. No caigamos en el pecado de lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10, diciendo que ¿quién va a salvarnos de esto para traer de nuevo a Cristo? Hermanos, mucho cuidado con este tema de a veces de decir, hoy soy salvo, mañana no soy salvo. Hoy sí soy porque, bueno, viví dentro de todo bien, entonces creo que estoy todavía salvo. No, no, hoy no soy ya tan salvo porque yo hice unas cuantas cosas que la verdad que creo que Dios ya me sacó la salvación. Hermanos, no funciona con Dios así. Perdónenme, pero Dios no es un Dios tarambana y que se olvida de lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros queremos, sí, en un Dios santo, estoy de acuerdo, creemos en un Dios totalmente justo, pero también creemos en un Dios que nos da, según Jesús, o palabras de Jesús, nos da vida eterna. ¿Y en qué se basa esa vida eterna? En el sacrificio hecho una vez y para siempre, esa ofrenda, una vez y para siempre por los pecados. En esa voluntad, hermanos, usted es santificado, puesto aparte posicionalmente para comenzar a servir a Dios. Esto todo se produce, repito, cuando se produce en ustedes el nuevo nacimiento o la regeneración o lo que es comenzar a vivir como una nueva criatura. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesús no va a venir otra vez a morir por usted. Ya lo hizo una vez, no necesita venir. Su sacrificio es tan suficiente que cuando le perdona de sus pecados, le perdona para siempre. Los que usted cometió, los que usted está cometiendo y los que va a cometer seguro por adelante en su vida. A ese punto y grandeza llega el precio pagado por Cristo. Él no murió por los pecados hasta que usted recibió a Cristo. Él murió por todos sus pecados. Y en la mente eterna de Dios, Dios sabe qué pecados hizo, está haciendo presente y va a hacerlo. No pretendan, hermanos, que ustedes porque llegaron a la santificación posicional, llegaron a la salvación en Cristo Jesús, ustedes ya no pecan más. Sí van a pecar y van a tener que hacerse, apropiarse de las palabras del apóstol Juan en el capítulo 1, la primera carta del capítulo 1 de Juan, cuando dice que si decimos que no tenemos pecados, le hacemos mentiroso a Él y la verdad no está en nosotros, hermanos. Si usted cree que es tan santo y que usted no peca, ya cometió el primer pecado, pecado de presunción y de soberbia ante Dios. Ya hizo el primer pecado. ¿Entendemos, hermanos? Esto es importante que sepamos bien. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto, ya por si le falta algo, perfecto para siempre, ¿a quién? A los santificados, a los puesto aparte para Dios, para su cuerpo, para su esposa, para la salvación. Hermanos, ¿usted sabe cuándo? Usted es perfecto. ¿Usted sabía que usted es perfecto? No en usted mismo, pero usted es perfecto. En la santificación posicional ya es perfecto y está preparado para entrar a la eternidad de Dios. Ahora, que usted esa perfección la viva, la santificación la viva, que vamos a ver la semana que viene, el que usted llegue a ser, vivir en santidad. Una cosa es que usted sea santo y otra cosa es que usted viva en santidad. Ahí cambia la cosa. Y ya es diferente el asunto. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que no se pierdan el próximo capítulo, hermanos. Porque si no, no van a enganchar nada al estudio. Así que tengan en cuenta. Pero seguimos un ratito más. Dejamos el 18:21 y vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 12. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esto es importante que entiendan, hermanos. Por lo cual también Jesús ¿para qué? Santificar, para ponernos aparte, para darnos una condición de apartados para Dios, dice, para santificar al pueblo mediante su propia, ustedes saben que la palabra sangre, y en especial en la carta a los Hebreos, está muy relacionada a la palabra santificación, santo, santísimo, ¿entienden? Cristo tuvo que morir por sus pecados fuera de la ciudad, salir fuera del campamento, como se llevaba el cordero fuera del campamento, a uno se lo mataba y al otro se lo largaba. Capítulo 16 de Levítico, después lo pueden leer en sus casas para ver lo que es la historia del cordero de la expiación y del cordero Azazel. Esos dos corderos simbolizaban una misma cosa: uno, el sacrificio, el derramamiento de sangre por los pecados, y el otro, la expiación. La palabra expiación significa largarlo lejos, sacarlo a distancia, lejos. Amós o Miqueas, no me acuerdo, siempre me confundo, el profeta, dice que Dios nos perdona a tal punto los pecados que los echa ¿dónde? En el fondo del mar, en lo profundo del mar, donde usted no va a poder ir a buscar más sus pecados anteriores. A ese punto llega el perdón de Dios. Y eso es lo que Cristo hizo para que nosotros adquiramos la posición de santos. Terminamos con Juan capítulo 17, 19, si alguien lo... Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Terminamos con este pasaje bastante importante. Y por ellos yo, dice Jesús, me santifico, me coloco, me aparto totalmente, me consagro totalmente por ellos, no por él mismo, porque él ya era santo en sí mismo. Pero se pone aparte como sacrificio, hace en esta oración sacerdotal, en este versículo, dice: yo me santifico, yo me voy a colocar como santo, me posiciono como el cordero, por así decirlo, de Dios, dice, para que también ellos sean puestos aparte para servir. Así como yo puedo servirte porque soy santo, que también ellos tengan la santidad por mi obra, por lo que yo voy a hacer, que ellos también puedan ser santificados. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados ¿en qué? Y aquí terminamos con algo importante. ¿Cuándo una persona va a llegar a ser santificada nomás? ¿Cuándo puede adquirir la santificación posicional? ¿Cuándo adquiere la posición de santo? Cuando escucha la palabra de Dios. Y comenzando la doctrina de la santificación que estamos haciendo ahora, ¿se acuerdan el versículo 17, dos versículos antes del que leyó el hermano? ¿Se acuerdan lo que dice? Santifícalos ¿en qué? En tu palabra es verdad. ¿Entienden? Santifícalos en tu palabra es verdad. Hermanos, nadie en el mundo puede llegar a la posición de santo si no escuchó la verdad del Evangelio por la palabra de Dios. Por eso, ¿se acuerdan lo que leímos o leía hoy el hermano en el capítulo 1, versículo 13 de Efesios? ¿Se acuerdan lo que dice? En él, habiendo oído la palabra ¿de qué? La palabra de verdad. La palabra de verdad. Por oír la verdad iban a ser santificados por los que se había ya primero santificado Cristo. Versículo 19 de Juan 17. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, que está acá, hermanos, en la Biblia, el Evangelio de vuestra salvación, habéis sido sellados. Y habiendo creído, dice primero, y habiendo creído, habéis sido sellados con el Espíritu de la promesa. Cuando ese sello de la promesa se coloca en nosotros, hermanos, ahí nosotros ya estamos santificados posicionalmente. Aún todavía no sabemos si viviremos o no la vida en santidad. Deberíamos vivir la vida en santidad, pero no todos los creyentes siguen bien el segundo nivel de la santidad, el segundo aspecto de la santidad, que Dios mediante lo comenzaremos a ver la semana que viene. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hiciste en el sacrificio de Cristo por nosotros. Y gracias, Señor, por la santificación que nos has dado para servirte. Gracias por lo que nos santificaste en Cristo Jesús. Gracias por lo que realmente para nosotros significa el que hayamos alcanzado la salvación y esa posición de santos para estar aptos para el servicio a la gloria de tu nombre. Señor, te agradecemos porque eres bueno, porque nosotros siendo malos, tú en tu bondad y en tu amor enviaste a tu Hijo amado Jesucristo para morir por nuestros pecados y así de esa manera darnos eterna redención. Nos pusiste en un ambiente distinto, nos colocaste, Señor, en una posición diferente para que seamos aceptos, como dice tu palabra, en el amado. Gracias, Dios, por ser tan bondadoso con nosotros y porque tu misericordia nos ha alcanzado en lo más hondo del pecado en nosotros. Gracias, Señor, porque no miraste nuestras bajezas, sino que miraste lo que podías hacer a través de nosotros en este mundo, dándonos un posicionamiento en el cual te podríamos servir por la obra de Cristo. Oramos, Señor, para que siempre seamos agradecidos por eso. Que siempre, Padre Santo, eso nos dé más valor y coraje para servirte, para hacer lo que podamos por ti, porque nos has salvado y nos has santificado. Padre Santo, dejamos en tus manos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, nuestros sentimientos y nuestra persona. La dejamos en tus manos para que verdaderamente vaya sobrando lo necesario en nosotros para que cada día te sirvamos mejor. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Satanás, mas un buen día el Salvador me halló, hundido en la maldad y lleno de ansiedad, el grande amor de Cristo me alcanzó. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo, siempre oye mi clamor, Él es mi fiel consolador. Salvador y con canciones le doy alabanzas por su amor que me salvó. Del lodo de maldad y negra iniquidad Jesús me levantó con tierno amor. Me encuentro hoy feliz y voy a para siempre cantaré al Señor. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo, siempre oye mi clamor, Él es mi fiel consolador. En mil aflicciones Salvador y con canciones le doy alabanzas por su amor que me salvó. Pues caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo, siempre oye mi clamor, Él es mi fiel consolador. Penas, mil y aflicciones, miro al Salvador y con canciones le doy alabanzas por su amor que me salvó. Pues caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo, siempre oye mi clamor, Él es mi fiel consolador. Si tienes mil aflicciones, mira, Salvador. alabanzas por su amor que me salvó. Alabanzas por su amor.